Diablos y Música, programa número 69. Bienvenidos al Intervalo del Diablo una vez más. Buenas tardes, buenas noches. Ale, ¿cómo estás? Hola, Ri, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Espero que todos estén bien. Sí, todos en general bien. Ya estamos en la, no en la recta final, sino estamos en la bajada. ¿Viste? Cuando vas a descender y empezás a tomar velocidad hacia abajo y cada vez haces los pasos más largos. Bueno, estamos en ese punto porque se está acabando el año y parece que a todo el mundo le dio el ataque y la histeria y no sé qué cuánta cosa más. El tránsito está imposible, la gente no, lo que pasa es que yo creo que estamos mal, todos arrastrando un estrés de la reconferencia y hermanos, como siempre la culpa se la tenemos que echar como siempre la culpa se la tenemos que echar a alguien. Esta vez era el estrés, el COVID, pero la gente no puede ser que no pueda dominar su personalidad, su mal humor y bajar dos cambios y sería la vida más fácil para todos, así. Bueno, pero qué sé yo, nada, ponele que está todo el mundo sacado, que tampoco sería diferente de años anteriores, porque para esta época todo el mundo está tan loco, sí, tan repodrido, entendés, que le importa tres pelotas ni siquiera el otro, o sea, es así, no tiene claro, paciencia. Eso sí, eso ya viene de antes, es verdad. Claro, o sea, eso no le echemos la culpa al virus. Nada. Sí, sí, siempre alguien tiene que dar la culpa, pero la posta es que somos un desastre así, hace rato. Nada, hace rato. Este año 2020 vamos a finalizar con el programa número 70. Este es el 69, el próximo será el 70, el último de número redondo, porque el 2020 es redondo y nefasto, el 70 es redondo también, pero va con toda la energía. Totalmente. El año que viene veremos, dijo el ciego. Hoy, por ejemplo, tenemos como adelanto la última banda de todas las que fuimos presentando, que formará parte de la grilla del Venezuela Metal Fest, que se emite este sábado, horario Argentina, creo que es 21 horas. Bueno, hoy le toca el turno a Arcángel, una banda legendaria de Venezuela, creo que es la banda más antigua de Latinoamérica en este momento, porque se formaron en el 78, tuvieron una continuidad regular, digamos, editaron álbumes en todas las décadas, así que el último fue el año pasado. No, es una banda interesante, fue mutando un poco el sonido, pero la banda es muy buena y bueno, podrán ver en el Venezuela Metal Fest, que no sé si tuviste oportunidad de ver el merchandising que sacaron, las remeras. Sí, sí, estuve viendo y la verdad que es un material de puta madre, me gustó un montonazo. Es un festival que está muy bien armado desde la logística, desde la producción. Yo quiero felicitarlos, porque de los festivales que se han dado este año es uno de los que está con más aritas bien cubiertas, ¿se entiende? No solamente la calidad de los audios que hemos escuchado, no solamente la cobertura de los otros medios, el merch, como decís, es tremendo lo que han sacado. Sí. Todo el trabajo de difusión fue increíble de todas las partes, de Néstor Producciones, de Mauricio Bres. La verdad que salió de la Gran 7 y creo que lo que vamos a ver es un producto de la más alta calidad. Así nomás te digo. Sí, así que recomendamos este festival. Van, sí, como siempre, como lo comentamos el fin de semana, la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior, hay más festivales para ver online, pero bueno, sí, principalmente siempre, lo recomendamos. Vamos a seguir transmitiendo el Genesis Fest, vamos a retransmitir como si fuera una publicación nuestra, que también tiene un lineup de la Gran 7, es el último Genesis también. Así que no se lo pierdan, porque la verdad que el laburo que hizo Leo Gessi este año fue increíble, increíble. La calidad de ese festival es una de las más altas de las que he visto en el mundo. Ahora con este tema, viste, de la virtualidad, que todos estamos conectados, pudimos ver festivales online de grandes bandas a nivel internacional y nada que envidiarles, absolutamente nada. Seguro. Así que un gran abrazo y una gran felicitación a Jersey. Tenemos bandas increíbles en la Argentina también, pero Leo hizo posible que también hubiera esa unión y no hubiera diferencia, no, ni siquiera de país, ni siquiera de fronteras, ni siquiera de género, porque también es uno de los temas que se ha tratado. No hay música, son músicos, hay músicos, músiques, como le quieran decir, ¿entendés? Generalmente, así sí. Que de verdad un gran abrazo y un gran aguante a Leo Jerez y a todo el staff del Jerez y Fest. Algo más que me gustaría agregar del Venezuela Metal Fest es lo que ha crecido la escena venezolana hacia afuera, hacia el mundo, sí, claro que sí. Porque si bien existió siempre en forma simultánea, como en el resto de Latinoamérica, cuando explotó el heavy metal y las bandas empezaban a aparecer por debajo de las piedras, ellos también tuvieron mucha actividad. Quizás en dos décadas, tanto como en los 80 y los 90, no hubo tanta tanta difusión o... sí, difusión sería la palabra, como lo hay en este momento. Y bueno, y gracias a la forzada migración de muchos venezolanos, también eso ayudó a esparcir más el arte de las bandas venezolanas. Particularmente tenemos amigos que van a estar tocando en este festival. Claro que sí. Por eso también el apoyo y la alegría, ¿no?, de que es de impulsar esto, que creo que va a seguir creciendo y las bandas no tienen techo, ya lo sabemos. No, es que aparte, particularmente Venezuela, con todos los conflictos que ha tenido y con el gran problema social y político que tiene, es como que independientemente de que tenga bandas que son añejas, que son de las primeras que han abrazado todo el frente de heavy metal en Latinoamérica, así como Colombia las tiene. Claro. Que esas bandas hoy sobrevivan, que esas bandas han, como bien dijiste, emigrado. Y como bien tenemos amigos, conocemos la historia más de cerca por ahí que con otros espacios o con otras latitudes. Sí, es verdad. Así como con Chile tenemos también las palabras de Leo Pozo, con quien también hemos trabajado en conjunto y hemos hecho difusión en conjunto, y conocemos la historia de Chile desde su política en primera persona, por alguien con cariño. También conocemos el caso de Venezuela, también por gente, por las amistades, sí, en lo personal que tenemos. De primera mano, de primera mano. Uno termina valorizando muchísimo más esos espacios y diciendo, wow, y estos pibes, después de todo esto que han pasado, la siguen rompiendo, siguen teniendo nacionalidad, siguen tocando heavy metal, es para sacarse el sombrero, y aparte con la calidad que lo hacen. Sí, eso es, en verdad tiene una calidad que no tiene crítica. Exactamente, con la calidad que lo hacen, es tremendo. Se esmeran. Entonces, en presentar... materiales dignos, sí. Sí, sí, materiales completamente fuera de lo común, ese es un punto. Y no porque no haya bandas grandiosas en otras latitudes o en otros países, reitero, no estoy hablando de que son mejores las de Venezuela, no es una cuestión no es un concurso en cuanto a calidad musical, sino con toda la historia que ellos tienen, haber continuado y haber llevado la bandera de su país con todo lo pesado que ha sido y con lo difícil y duro y triste que ha sido, es increíble. Así que mis felicitaciones, y creo que nosotros por eso estamos cubriendo el Venezuela Metal Fest, porque nos toca de cerca desde lo personal, ni más ni menos. Sí, también vamos a tener, como siempre, la participación de Sandra Luca presentando un nuevo tema de los compilados del Vuelo del Dragón. Creo que una gran entusiasta de los covers, Sandra, así que vamos a tener para rato. Sí, claro que sí, claro que sí. Aparte, como siempre decís, con la visión particular de ella. Sí, con su sí. Una manera sí. muy personal de expresarlo y nada, bueno, además está decir que es mi amiga, así que yo la admiro por lo que hace y la respeto como persona. Bueno, vamos a arrancar el episodio de hoy. Musicalmente vamos a arrancar con un tema de Raven, la banda clásica tradicional de la New Wave of British Heavy Metal, de las más viejas, pero con un tema, creo que es lo último que están difundiendo, 2019 grabado, pero es de su próximo álbum. El tema es Not So Easy y abrimos de esta manera el Intervalo del Diablo. Ale, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato, disfruten del programa. Desde sus primeros días en 1987 hasta su ruptura en el 99, Heaven's Gate estuvo entre los principales representantes del heavy metal alemán. Tenían una gran comunidad de fans, especialmente en Japón, y sus álbumes son muy solicitados hasta el día de hoy. Frank Bornemann, mente maestra del legendario combo de rock alemán Eloy y propietario de la edición editorial Metromanía, quedó muy impresionado por su primera maqueta, publicada en el 87, en la que aparecían Thomas Redkle en voz, Bonnie Bilski en guitarra, Ingo Milek en guitarra, Manny Jordan en bajo y Thorsten Müller en batería, y les ofreció un contrato de edición inmediato. Un cambio de alineación, Ingo Milek se fue y Sasha Pett se unió a la banda, en el mismo año resultó ser un movimiento fundamental para el futuro de la banda. Los chicos firmaron un contrato discográfico con No Remorse Records y los trabajos para el álbum comenzaron en Hannover con Frank Bornemann y Tommy Hansen, de Victory y de Pretty Maids, en los estudios Autosound. El resultado fue In Control, su álbum debut, publicado en enero del 89. Después de ir de gira como teloneros de Wasp en Alemania, Heaven's Gate tocó sus primeros conciertos. Un año más tarde, el mini LP Open the Gate and Watch fue lanzado y el quinteto hizo una nueva gira por Alemania, esta vez con Lowdy. Mientras tanto, los fans japoneses del metal también se habían aficionado a la banda. En agosto del 90, JBC Victor lanzó las dos producciones mencionadas con un 2 en un CD. Las reacciones tras este lanzamiento fueron tan eufóricas que las dos revistas japonesas de metal más importantes, Burn y Metal Wear, enviaron a sus periodistas a Europa para tener su propia impresión de primera mano de los jóvenes aspirantes de Alemania. Las cosas fueron bien así y la banda pudo conseguir un nuevo acuerdo con la compañía discográfica que trabaja a nivel internacional, SPB Steinheimer. El segundo álbum, Living in Hysteria, se grabó de nuevo en los legendarios estudios Horus Sound, con Charlie Baufein al frente. Cabe destacar que dos cadenas de televisión públicas alemanas utilizaron dos canciones del álbum para sus compañías de video de prevención de la dependencia en las escuelas. Incluso MTV estaba loca por los jóvenes alemanes, grabando un concierto de Heaven's Gate en Múnich y emitiendo partes de él en su canal. En enero del 92, el maxi de cuatro pistas More Hysteria, incluyendo tres nuevas canciones y una versión acústica de Best Days of My Life, que había sido originalmente pensado como un regalo solo para Japón, también fue lanzado en Europa. En noviembre del 92, su tercer álbum, Hell for Sale, dio la luz, revelando un enorme progreso musical. El quinteto no tuvo problemas y un año después de su lanzamiento representaron a sus fans Life for Sale, un álbum grabado en vivo en el Club Zeta de Tokio, Kawasaki, en febrero de 1993. La banda tocó cuatro conciertos con todas las entradas vendidas en Tokio, Osaka y Nagoya. Segundo de los dos conciertos en el Club Zeta fue elegido para la obra Life for Sale, con más de 2.500 fans celebrando a sus ídolos. De vuelta por Alemania, una gira con Dream Theater y algunos shows en solitario completaron el año, y a partir del 94 el guitarrista Sasha Fett se centró más en sus habilidades como productor, trabajando junto a Charlie Baumfield en álbumes numerosos conocidos en Alemania, posponiendo así su trabajo en Heaven's Gate un poco. A finales del 94, Heaven's Gate fue su principal prioridad otra vez y la banda trabajó en su propio estudio para ser más independiente financieramente. El bajista Manny Jordan dejó Heaven's Gate en el 95 por razones personales y fue reemplazado por Robert Henuke. En enero del 96, trabajaron nuevamente otras canciones para el álbum titulado Planet E, que se grabó en marzo del 96. Presenta 10 pistas poderosas con un enfoque mucho más fresco y moderno, con la cabeza bastante más abierta que los anteriores. Vamos a escuchar de esta legendaria banda, una de las pioneras del estilo, cuando aún no existía la definición de power metal, un clásico llamado Living in Hysteria, con ustedes Heaven's Gate. Hola Diabolus, Ale, Ricardo. Aquí Sandra Luca con una nueva entrega de compilados de El Vuelo del Dragón, programa de radio y sitio de difusión que lleva adelante Marcelo Rebot. Para hoy elegí otra vez un tema de Coverlandia, una que sepamos todos. Y agrego, una más y no jodemos más. Ténganme paciencia, es que es nuevito. Aún estamos de festejo por estos 19 años del programa y estoy contenta como una nena con juguete nuevo. Y eso que aún no llegó Papá Noel. Para quienes no saben cómo es esto, los compilados del Vuelo del Dragón surgen de reunir temas musicales de estilo heavy metal en todas sus variantes y en este caso además tuvo una consigna precisa. Debían ser covers versionados de temas conocidos de otros estilos de los años 70, 80, 90, llevados al metal. Como siempre se aclara, son de descarga libre y gratuita, mediante un enlace que está publicado en la fanpage del programa. Quien quiera puede grabarlo en un CD, imprimir la tapa y contratapa, ya que las gráficas están incluidas en los archivos, y armarse su disco en formato físico. Que si lo querés poner en el arbolito para regalar, sí, claro, lo que no se puede es venderlo, ¿se entiende? La premisa de estos trabajos es difundir bandas y solistas en forma gratuita. Para ello los músicos y las músicas han dado su consentimiento. Una forma de hacerles el aguante es respetando su arte, así que bueno, habiendo aclarado esto, vamos a lo prometido. En esta ocasión se trata de Rafael Fidanza, guitarrista y cantante argentino de la ciudad de Chipoleti, Río Negro. Fue integrante de las bandas Víbora, Brío, Nórdica y Tirano. Y hoy forma parte del dúo Quesada Fidanza junto a Claudio Quesada, quien fuera su compañero en Tirano. Y también integra Hellbones junto a Magnus Westman, vocalista de la banda sueca Mindfuel. Con ambos la actividad está a pleno. Con Quesada Fidanza tiene editado un EP de título homónimo, llevan grabados 4 videoclips y el último que han presentado hace muy poco tiempo es del cover de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, donde participó cantando en español por primera vez Ralph Shippers, cantante de Primal Fear. Este video lo pueden apreciar en el canal de YouTube de Rafael Fidanza. Mientras tanto, el dúo trabaja en el que será su primera obra de larga duración. A su vez, con Hellbones ya terminó de grabar su álbum debut, que si todo va bien, verá la luz a mediados del año entrante. Disco que cuenta con la participación de varios invitados especiales. En YouTube pueden encontrar un adelanto en el canal de Magnus Westman. Y ahora, hilando un poco más fino, el tema aportado para el noveno compilado de El Vuelo del Dragón fue realizado en octubre pasado por Rafael como solista, haciéndose cargo de la voz principal y coros, guitarras, teclados, bajo, programación de la batería, mezcla y masterizado. Se trata del tema Chances, canción que pertenece al segundo disco de la banda sueca de pop rock Roxette, lanzado en octubre de 1988, álbum que contiene canciones aún más conocidas como The Look, Dangerous y Listen to Your Heart. En resumen, Rafael Fidanza cumplió con la consigna, aprobó la materia compilados 2020 del vuelo y lo esperamos en futuras oportunidades, ya que seguramente, mientras Don Marce Rebot tenga la garra y la fuerza del dragón para seguir difundiendo este estilo de vida que es el heavy metal, habrá chances. Escuchen, disfruten y compartan. Phoenix es una banda de metal emergente con sede en Chicago. Su dinámica mezcla de muerte y thrash metal fue inspirada por bandas como Pantera, Iron Maiden, Dissection, Metal Remains, Lamb of God y Behemoth. La combinación de voces agresivas, riffs armónicos, bajos pesados y baterías poderosas se fusionan para formar un sonido más que salvaje, como ya podrán comprobar. Los miembros de la banda son Angelo Hackey en voces, Jacob Banshelab en guitarra líder, Jake Medis en guitarra rítmica, AJ Mittler en bajo y Héctor Huizar en batería. Tienen en su haber dos trabajos hechos, que son dos EP con cuatro temas cada uno. Uno es Sovereign of Death del 2019 y el otro es Agony del 2020. Esta es una de las bandas que tiene el metal coffee Promotions, que es un sello que junto de la mano de Westmoss Shake también nos hace llegar su material ya hace varios años. Así que Wes, te envío un gran abrazo. Vamos a escuchar en este caso un tema del primer trabajo que hicieron en el 2019, Lightbringer, con ustedes, Bill Simic. Oh! día 19 de diciembre se realizará la segunda edición del Venezuela Metal Fest Online. Su primera edición se realizó con las bandas en el escenario y con muy buena repercusión. Debido a la imposibilidad de realizar una segunda edición en vivo, y de igual forma no bajaron los brazos y trabajaron para llevar a cabo esta segunda edición online, con 10 bandas que iremos presentando en este espacio de difusión, El Intervalo del Diablo. No conformes con esto, y como bonus, Living Metal Producciones, Mauricio Gress Music Management, Nesart Music Producciones y Venezuela Metal Fest inmortalizarán esta épica segunda edición del festival con el lanzamiento en formato físico y digital de una selección de las mejores interpretaciones de cada una de las bandas participantes. De esta manera comenzamos a presentar a las bandas participantes con ustedes, los artistas. Así llegamos a la última banda que cierra el cartel del Venezuela Metal Fest. Vamos a presentar ahora a una banda que es considerada la banda con la carrera más larga de su tierra natal, Venezuela, Arcángel. Uno de los precursores del rock duro en América Latina. Una banda que ha pasado por miles de circunstancias y que aún así, gracias a los hermanos Picozzi y Felipe Arcuri, siguen vivos. El año pasado, 2019, editaron Theatrum Timorem, un álbum de 10 tracks que los trae a la vida nuevamente. Pero todo comenzó allá por el año 78, bajo el nombre de Power Age, nombre que tienen que cambiar al firmar con una disquera que les pide cambiar el nombre en inglés por uno en español, y ahí aparece Arcángel, con clara influencia de bandas como Barón Rojo, Obús, Medina Sara, etc. Y los primeros discos eran una referencia para ellos. El primer álbum fue grabado solo en 3 días, el primer día todas las bases, el segundo los solos y algunos arreglos, y el tercer día voces y mezclas. Se hizo un concierto en Caracas para su lanzamiento oficial con gente que quedó fuera del local. Para el tercer disco, Represión Latinoamericana, incluyen los teclados por primera vez y de manera muy visible, con la incorporación de Miki Tedeschi para ampliar los sonidos, darle un aire nuevo y progresar como compositores. Tras la edición de Represión Latinoamericana, el cantante de aquella época, Paul Gilman, deja la banda. Giorgio Picozzi, el batero, comenta al respecto: "Tal vez me equivoque, pero pienso que, salvo contados casos, los cantantes siempre dan problemas o son inestables, tal vez por su propia naturaleza como figura importante en una banda, ya que llevan el peso de la conexión directa con el público". Luego vino El Inmortal y Sergio se muda a Estados Unidos y nos vimos en la necesidad de buscar un nuevo vocalista. Ahí entramos en contacto con Espíndola, que provenía de una banda llamada Centurión. Yeah. llega un nuevo álbum y también un nuevo vocalista, El Ángel de la Muerte, con la voz de Joat Manuel Jiménez. Un trabajo que ha sido catalogado por varios críticos en diferentes continentes como una joya del rock latinoamericano. 16 temas incluía este trabajo, mientras que con el nombre Arcángel Reunión llega un paréntesis en la historia de la banda. Este Arcángel Reunión es un proyecto que incluía a su antiguo vocalista Gilman para diversas presentaciones. Recién en 2008, cuando sale 2007 con un nuevo estilo mucho más crudo y pesado, dándole otra vuelta de tuerca al sonido con un nuevo vocalista, Luis González, que tiene un registro muy agresivo, acercado por momentos al thrash metal. Se suceden varios cambios de integrantes en el periodo de los 2000 y hasta encontrar a una persona que tenga la capacidad vocal para responder y grabar un disco como el Theatrum Timorem no fue fácil, nos comentan. Afortunadamente Davis ya estaba en nuestra mira y luego de darnos cuenta paralelamente trabajábamos con Joat en un repertorio en vivo que incluía muchas canciones de El Ángel de la Muerte, originalmente grabado con su voz, así que Joat era la persona indicada para ese repertorio. Joat ya tenía planes y ofertas para trasladarse a Argentina y para nosotros fue un honor y un placer poder hacer esas presentaciones con el que nos llevaron a distintas partes del territorio venezolano y a Colombia. Llega el último trabajo, Theatrum Timorem, en el 2019. Felipe Arcuri dice: Theatrum Timorem es el resultado de un equipo de trabajo envidiable para cualquier banda que quiera hacer las cosas bien. Un extracto de experiencias vívidas junto a otros compañeros que compartieron con nosotros en los años previos. Finalmente, los integrantes de Arcángel que grabaron Theatrum Timorem fuimos Giorgio Picozzi en batería, Giancarlo Picozzi en la guitarra, Felipe Arcuri en el bajo, Nicolás Tato Barrera guitarra, Jean Loar Puxia teclados y Davis Artigas en las voces, y con la genialidad gráfica de Juan Manuel Ponce. Dice Davis: Theatrum Timorem es un álbum semiconceptual que recopila algunos de los temores más comunes que funden a la humanidad, tanto en el plano social como de cada individuo, en tan solo 10 temas musicales. El concepto parte motivado a que vivimos en una sociedad la cual nos condiciona a temer a algo o a alguien, a cosas sin sentido de las cuales no sabemos por qué tememos ni conocemos el origen del terror mismo. El título hace referencia a un teatro del temor, Theatrum Timorem en latín, donde los espectadores podrían ser público del horror, del llanto, del dolor, del pecado, de lo que conocen y de lo que no, de lo que temen amar, de lo que temen, de lo que aman y temen perder, y de lo que aún no poseen y temen no conseguir. Básicamente la sociedad se ha construido en base al temor, donde todos intentan superarlo de una u otra forma. Dedican este nuevo trabajo, Theatrum Timorem, a la memoria de Elkin Ramírez, el Titán, larga vida a todo el movimiento del rock. Desde este, su último trabajo, suena Arcángel con Complaciente Suicida. Ahora voy a presentar tres bandas que tienen un hilo conductor, más allá de que son sus producciones nuevas y practican heavy metal. Ya cada uno verá en qué vertiente las ubican. De mi parte escapo las etiquetas, pero bueno, me gustan las tres bandas. Fantasma. Esta joven banda de metal oriunda de la ciudad de La Plata, capital de Buenos Aires, publicó en su canal de YouTube tres videoclips con los temas que formarían parte de su reciente EP debut llamado Nanga Parbat. Formados en 2020 durante la pandemia, con la necesidad de expresar sentimientos y música, abarcando un estilo que apareció a mediados de los 80, un metal oscuro, agresivo y pesado. Este grupo de amigos platense decidió rememorar antiguos sonidos, pero principalmente con las ganas de fortalecer lazos y sentirse bien. Sus integrantes son Laro Bidonde, voz y batería, quien nos envió los links para que podamos escuchar su nueva banda, Julio Funes, guitarra, Manuel Luna, guitarra y coros, Gabriel Cámpora, bajo. Pueblo Fantasma, en el intervalo del diablo, suena con Suicida. Yeah. Amethyst es una banda de stoner doom con influencia del blues y el rock y la psicodelia de los años 70, que nació en mayo del 2015 y está integrada por miembros provenientes de la escena extrema nacional: Pablo Rossi, ex Tempestor del Pantano, en guitarra y voz; Ariel Martínez, ex Eternal Grave, en la batería; y Marcelo Russo, ex baterista de Prion y Destroy the Humans, en el bajo. Amethyst está de vuelta tras su aclamado debut Oráculo del Tiempo de 2017. Lejos de la Salvación, segundo disco de Amethyst, se caracteriza por aumentar la cuota de pesadez en su doom metal y también enfocarla a los climas más épicos y groove, dejando el stoner rock en un segundo plano, si bien el estilo sigue estando presente. Otra particularidad del disco es que a nivel sonoro se ve una clara evolución con respecto a su debut del 2017, sonando más orgánico y oxigenado. Amethyst, desde su segundo álbum, sonando en el intervalo del diablo con Sendero del Fuego. Si ya conoces Atlantean Codex, va a resultar sumamente fácil definir The Cures of Empire. En este disco los alemanes desarrollan el mismo modelo de su anterior The White Goddess de 2013, pero no solo repiten esquemas y estilos, sino que sus composiciones son más pulidas y refinadas y también efectivas. Si nunca antes te has acercado a la propuesta musical de estos germanos, ellos intentan describir su personal mezcla de heavy doom épico. Con esta primera descripción, quizás puedas pensar en Candlemass o Pagan Altar, y efectivamente su ADN muestra claras influencias de estos grupos, sobre todo en los ritmos lentos y riffs pesados. Sin embargo, Atlantean Codex renuncia a las atmósferas oscuras y tenebrosas de estos referentes. Por el contrario, su música resulta más brillante, vitalista o, por decirlo de alguna manera, poderosa. Este aspecto épico y arrollador responde al modelo de los Manowar, menos acelerados y más profundos, los de Mountains, Battle Hymn, Defender o Guyana, por citar ejemplos claros, o los Manila Road más clásicos. El último rasgo con el que te podría intentar definir el sonido de este The Cures of Empire sería el recurso a elementos, digamos, sinfónicos y progresivos. No vayas por una almohada, que estamos lejos de la profundidad y densidad de unos Rush o de unos Dream Theater. Este progresismo implica que las composiciones de Atlantean Codex no se limitan a repetir el esquema intro, estrofa, estribillo, sino que buscan crear otro tipo de atmósferas mediante el recurso de frases e ideas recurrentes. Épica y contundencia, oscuridad y tinieblas, o temas directos y sencillos. Así es Atlantean Codex desde Alemania, y desde el álbum The Cures of Empire escuchamos el tema People of the Moon Down of Creation. Yeah. vamos a hablar en esta ocasión de una banda de black metal de la ciudad de Bogotá, Colombia. Una de las regiones en donde este tipo y este estilo de música es pareciera como que tienen un afluente importante, como si fuera una sucursal de las puertas del infierno. Shadow Cult se formó alrededor del año 97, bajo la influencia malévola de las bandas de black metal que por esa época estaban bastante de auge. Hacen muchos conciertos, la lírica que tienen y la música es muy oscura, sobre todo el paganismo derivada para ese sector y todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Tienen en su haber un álbum sacado en el 2016 llamado Oposición, y el line-up de Shadow Cult es Sir Lost Terror en batería, Occult en voz y guitarra y Hardsafe en voz y bajo. Esta es una de las bandas del sello de Ewa María Martínez, quien de la mano de Dark Angels Promotion nos viene enviando todo este material, sobre todo de este género. Vamos a escuchar uno de los cortes de difusión de ellos, llamados Ancestral Tyranny. Con ustedes, Shadow Cult. Introspective. en el mejor momento de su carrera, Dead hace estreno de su sexto álbum de estudio, Symbolic, lanzado el 21 de marzo de 1995, siendo este la mayor obra de la banda, con un Chuck Schuldiner en su etapa más madura como compositor y como guitarrista. Compone la banda nuevamente con Gene Howland en la batería, Bobby Cueble en guitarra, quien tendría una banda de reggae, y Kelly Conlon en el bajo. Este disco destaca por sus predecesores, con unas letras sensibles y comprensivas del humano, un promedio de canciones de más duración con estructuras más pausadas, pero que se desenvuelven fácilmente en partes explosivas cuando progresan por diversos pasajes. Además de presentar muchas secciones acústicas, además de una voz de un screaming más agudo, alejándose del death metal tradicional. Chuck recorrió un camino en el death metal, pero no satisfecho con ello, entró en la experimentación de estructuras y composiciones más pulidas. Reinventando en sí mismo y con la ayuda de grandes músicos, es que en Symbolic logra su mejor obra, redonda, perfecta de principio a fin, dándole un mensaje significativo a la música extrema que quedaría para siempre en la historia. Su nombre real completo, Charles Michael Schuldiner. A la edad de 34 años, un 13 de diciembre de 2001, muere de neumonía. Recordamos a este genial músico desde el álbum Symbolic, escuchando Crystal Mountain. Death en el intervalo del diablo. Así llegamos al final, a un nuevo final. Así termina el episodio 68 del Intervalo del Diablo. Espero que haya sido de su gusto, de su agrado. Mucha música y bueno, nos quedaron un montón de cosas por decir y presentar, porque damos hasta donde podemos. Totalmente, totalmente. Así que espero que les haya gustado el programa. Le quiero enviar un gran abrazo a Luis Poza Sarmiento, del tremendo programa El Salteño. Almas de Acero. El Salteño, nuestro amigo también, un gran laburador, un gran entusiasta y un tipo que tiene un empuje increíble, pero además todos los que lo conocen saben que es una excelente persona. La calidad humana de Luis no tiene precedentes. Así que le quiero enviar un gran abrazo. Ha finalizado su ciclo de Almas de Acero para comenzar en algún momento otros espacios o lo que él decida, y está bien. Y no quiero dejar de rendirle homenaje porque, reitero, es una de las personas que desde un lugar súper humilde siempre sumó en positivo, siempre tuvo una palabra de diferencia con todo el mundo. Y para eso estamos. Me parece que el reconocimiento es más que merecido y más que válido. Luis, te queremos, te bancamos y ojalá Almas de Acero en algún momento continúe y ojalá vos sigas brindándonos todos tus conocimientos, porque a la escena le haces mucho bien. Abrazo, Luis, y bueno, ya vamos a brindar como corresponde. Totalmente. Bien, totalmente. Vamos con las repeticiones. Tenemos los sábados después de medianoche la gente de Worldwide Metal Mission, o en algún momento del domingo, depende de cómo venga la internet, que anda bastante mal. Los domingos nos repite la gente de Metal Argentum Radio y los lunes de Montré. Bueno, para todos aquellos que escribieron y no hicimos tiempo a pasar su material, ya queda programado para próximas emisiones. Sigan escribiendo, contactándose. Hoy fue un gustazo. El programa de hoy fue especial porque solamente nosotros sabemos por qué. Así es, claro que sí, pero bueno, sepan, muchachos, que llevamos, esto lleva un gran esfuerzo, sepan que hacemos esto con muchísimo amor y aguanto. Bueno, damos por finalizado entonces el capítulo 68, nos despedimos con una musiquita. Ale, en 7 días se termina el año, espero que el año y no el mundo, ¿no? Porque vamos a ver, esperemos sobrevivir, nos queda todavía 2 capítulos para sobrevivir, así que fuerza, nunca fuerza, que falta poco, falta menos, ya falta menos. Aguante. Saludos, cuídense. Saludos.